Viva la tarde. El Callejón de las Sombras. Con Juan Ignacio Blanco. Hoy vamos a hablar de la misteriosa desaparición del niño de Somosierra, porque la próxima semana se cumplirán 8 años de uno de los más enigmáticos sucesos ocurridos en la reciente historia de nuestro país. Me refiero a la desaparición del niño de 10 años, Juan Pedro Martínez Gómez. Este niño viajaba con sus padres en un camión cisterna que transportaba 18.000 litros de ácido sulfúrico y que sufrió un gravísimo accidente en el puerto de Somosierra. Sus padres murieron a consecuencia del accidente y sus cuerpos pudieron ser rescatados al cabo de casi 24 horas. Sin embargo, del pequeño Juan Pedro no había ni rastro. Hoy vamos, como digo, a acercarnos a estos hechos, a conocer todos los detalles y a intentar también desentrañar algunos de sus interrogantes. Juan Ignacio Blanco. Bueno, en Las Cánovas, una pedanía de Fuente Álamos, en la comunidad murciana, pues era el lugar donde vivía Juan Pedro Martínez Gómez, un niño cuya imagen vestido de traje de marinero de primera comunión se hizo popular en toda España durante varios años. Andrés Martínez, su padre, era camionero y había conocido a Carmen, la que luego sería su mujer desde muy joven. Y cuando se casaron, este hombre abandonó la carretera para dedicarse a la cría del cerdo. Fruto de la unión matrimonial, el 18 de agosto de 1976, nació Juan Pedro. Fue el único hijo que tuvo la pareja y se crió con sus abuelos María y Pedro, dado que los negocios del cerdo no fueron bien y su padre volvió al camino. ¿Y por qué acompañó Juan Pedro a sus padres en ese viaje? Pues porque su padre le había prometido que si aprobaba quinto de GB, ya que él no era muy buen estudiante precisamente, le llevaría a ver las vacas sueltas por el campo del País Vasco, que curiosamente era la gran ilusión de Juan Pedro. Y como aprobó, pues tuvo que cumplir su palabra, aunque a Juan Pedro no le hacía mucha gracia viajar en el camino. Sí, sí. Estaba muy contento por irse, aunque él tenía miedo de viajar. Miedo al camión. Parece que se imaginaba que le iba a pasar largo. ¿Y su padre viajaba para alguna empresa? No, era un transportista autónomo que cuando retomó su profesión de camionero se compró un Volvo F12 de segunda mano. Y la mañana del 24 de junio de 1986, Andrés se dirigió a la planta de fertilizantes que Explosivos Río Tinto tenía en Cartagena para recoger una cisterna que Químicas Meroño tenía cargada con 18 toneladas de ácido sulfúrico óleum y que tenía que transportar hasta Bilbao. Y en una gasolinera cercana a la salida de Cartagena dejó aparcado el camión con la cisterna ya llena mientras iba a Los Cánovas a recoger a su mujer y a su hijo. Pues este señor lo conocía porque paraba con frecuencia, porque tiene un familiar allí abajo que tiene una panadería, y precisamente esa tarde aparcó ahí en la Bardosa al lado del aire y estuvo un buen rato, y luego ya no puedo decirle porque sé que se fueron, pero no puedo decirle más. ¿Y se ha podido reconstruir el viaje que hicieron? Pues sí, gracias al tacógrafo, que es un aparato con un disco de papel capaz de indicar las horas de recorrido, la velocidad y las paradas, y que tienen obligación de llevar todos los camiones, se ha podido reconstruir perfectamente este viaje. ¿Y a qué hora comenzó el viaje? Bueno, pues salieron de Cartagena a las 7 de la tarde. La primera parada la realizan a las 9 de la noche en la Venta del Olivo, a escasos kilómetros de la localidad murciana de Cieza. Y esta detención dura alrededor de media hora. A las 12 y 12 minutos de la noche realizan la segunda parada en la gasolinera de Las Pedroñeras, ya en la provincia de Cuenca, donde permanecen algo más de media hora. Y a las 3 de la madrugada es cuando llegan a la gasolinera Los Ángeles, en la entrada de Madrid, donde paran una hora y 13 minutos, probablemente para que Andrés descabezara un sueño. A las 4 y 13 minutos de la madrugada reemprenden la marcha y a la altura de San Agustín de Guadalix, en la sierra madrileña, se detienen extrañamente durante 2 minutos. Finalmente, a las 5 y 20, llegan al Bar Aragón, en el término de Cabanillas, donde Felipe Alhambra es la última persona que los ve con vida. Estaba dentro de la barra sobre las 5:30, las 6 de la mañana, y vi entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa y el hombre pidió unas consumiciones, el hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una mayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más marcharse en el momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Pero vamos, yo no vi tampoco de que fueran ellos ni nada. ¿Y cuándo ocurre el accidente? Bueno, pues una hora y 20 minutos después de abandonar este bar, el camión se estrella en la vertiente norte del puerto de Somosierra. Yo para arriba, yo ya me imaginé que bajaría sin pelos. Pues entonces la curva abajo ya intentó casi colocar, y entonces yo le crucé un poquito el camión para que no me diera. Y luego ya subí a otro avión detrás, que así ya se llevó el limpia parabrisas, y luego un poquito más a los 100 metros, 150, ya fue cuando se tiró a los otros dos que subían. Y él ya salió cruzado y yo el después, ¿no? Andrés a gran velocidad intentó adelantar al camión que le precedía y al ver que venía uno de frente intentó colocarse rápidamente a la derecha arrollando a otro que circulaba y echando de la carretera al camión que subía. Bajábamos en dirección de Segovia al puerto de Somosierra y a un medio kilómetro o un kilómetro de empezar a bajar el puerto pasamos al camión este de la cisterna que iba bastante despacio a 20 kilómetros así por hora y nosotros fuerte a 80 así. Y le pasamos sin pensar nada de que nos iba a adelantar él. Y a la llegada de donde fue el accidente, nos pasó él y nos dio un golpe en el retrovisor, en la aleta, sin enterarnos de cómo fue apenas. Y entonces dio también al otro camión que iba adelante, que se subieron por el montículo dando vueltas y fue como quedó todo ahí. Bueno, la cabina del camión quedó completamente aplastada bajo el tráiler y los cadáveres de Carmen y Andrés no pudieron ser rescatados hasta casi 24 horas después. Porque lo que más inquietó de este accidente fue, en un principio, la contaminación provocada por el cargamento de la cisterna ácido sulfúrico óleum. De hecho, se extendió por la zona una densa humareda asfixiante y el ácido comenzó a correr hasta que llegó a las aguas del río Duratón, quemando completamente sus orillas. Ahora entraremos en el tema del ácido, pero ¿por qué siempre se ha comentado que este accidente fue muy extraño? Bueno, pues la verdad es que sí lo fue, ya que hasta la fecha lo que aparentemente parece un accidente típico de rotura de frenos no ha podido ser aclarado satisfactoriamente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque dos meses antes Andrés se había gastado 697.000 pesetas, como consta en una factura, en una revisión del camión que incluía lógicamente los frenos. Además, durante la subida al puerto se producen extrañas circunstancias, ya que en 23 minutos el camión realiza 12 paradas distribuidas así. 6 paradas en 3 minutos, 3 en 1 minuto y otras 3 en 2 minutos. Son, de hecho, las detenciones características de un atasco. Sin embargo, aquella mañana el tráfico era bastante escaso. Y 3,5 kilómetros después de la última parada es cuando el camión se estrelló. Bueno, ¿y qué explicación pueden tener todas estas paradas? Bueno, pues todos los camioneros a los que se le ha preguntado esto no le encuentran ninguna. Yo no veo explicación ninguna. Además, en una subida y sin... Pero ningún camionero para en una subida. Ninguno. Como no sea que el coche se le caliente o vaya una avería o algo. No, en un minuto no se arregla una avería. Bueno, y el secretario general de la Asociación de Pequeños y Medianos Transportistas siempre ha defendido dos probables hipótesis. De las que entonces se rumoreó en el sector, esto fue un accidente del que se habló mucho. Y inmediatamente surgieron la doble versión. Una versión que era que cada vez que el camión era un camión antiguo, un camión, como se dijo antes, de segunda mano, un camión de poca potencia, y que esas bajadas de tráfico pues, representaban un poco los cambios y las situaciones de cambio y con la mala funcionamiento. Había otra versión que decía que una furgoneta, y eso se habló mucho en el sector, interfería la marcha del camión y que incluso en determinados momentos se le puso delante al camión y era el que obligaba al camión a retener la velocidad. ¿Y cuánto tardaron en llegar las asistencias al lugar del accidente? Bueno, pues Juan García Torres, el juez de paz al que correspondió en un principio hacerse cargo del caso, lo recordaba así. Me despiertan a las 7:30 aproximadamente de la mañana las fuerzas de la Guardia Civil. Un cabo primero entonces, el sargento que precisamente está en Buitrago, y me dice que ha ocurrido un accidente. Está mirando en un libro para decirme qué es una cisterna, no sabemos de qué se trata. Me dice que sale, no sé lo que es. Llegamos al sitio del accidente, ya ha llegado la fuerza de orden público, o sea, toda la Guardia Civil del destacamento, todos disponibles, y a continuación se presentan los de Protección Civil. Yo me encuentro un desconcierto muy grande, no sé por dónde atajar la cuestión, y empiezo a informarme de unos y otros hasta que llegamos a la conclusión de que es ácido sulfúrico y todas estas cosas. En estos intermedios, y ya al cabo de mucho tiempo, nos mandan a un señor, a un técnico, un ingeniero que lo hizo después de Barrio Tinto, que ya es el que empieza a hacerse cargo de toda la cuestión. No tenemos medios a nuestro alcance. Se toman muchas precauciones. El ácido sulfúrico está corriendo por un arroyo, exactamente por el río Duratón. Se nos empiezan a presentar las fuerzas de sanidad de Castilla y León, exigiéndonos responsabilidad, vamos, no exigiéndonos, sino exigiendo una explicación de lo que ha ocurrido, porque el río Duratón se quema por las dos laterales del río en muchísimos kilómetros. Y hay un momento de mucha incertidumbre, hasta que ya tomamos ya conciencia de lo que había ocurrido, se empezaron a tomar medidas, como fue encargar unos camiones de arena para formar una piscina, encargar otros camiones con cal para rellenar esa piscina y volcar el ácido sulfúrico que aún quedaba en la cisterna en ella para permitir realizarlo. Y entonces, a raíz de eso, ya cuando empezamos a movernos y los cadáveres, pues damos la orden de levantamiento de ellos casi a las 24 horas de haber ocurrido el accidente. Bueno, ¿y no se preocuparon, no se preocupó nadie de dónde estaba el niño? Pues no, pero fundamentalmente porque nadie sabía que en ese camión fuera un niño. Se enteraron de ello cuando los familiares llegaron al lugar del suceso, aunque extrañamente, y esta es otra de los grandes enigmas del caso, a sus abuelos les dijeron que habían muerto los tres. Dijeron que estaban los tres muertos. Estaban los tres muertos. Luego, cuando eran las 12 o así de la noche, pues entonces vino mi hijo diciéndome que, dice, mamá, no llores, que Juan Pedro no está en el accidente. Lo están buscando y no está en el accidente. Yo me puse, ay, qué alegría, Dios mío, que le daba uno. ¿Y qué se suponía que podía haberle pasado al pequeño? Bueno, pues los familiares siempre han mantenido que el niño ya no estaba en el camión cuando ocurrió el accidente. Las causas del accidente están claras, ¿no? Y lo que no está claro es por qué el cambio del sistema de circulación. Se tira de aquí a Somosierra circulando perfectamente y es a raíz de la primera parada cuando empieza a ponerse de alguna manera nervioso. Y es a raíz de la última parada cuando ya sale mal, ¿no? Sale conduciendo alocadamente y conduciendo muy rápido, baja el puerto de Somosierra demasiado rápido, es decir, le voy a poner el camión cargado a 120 kilómetros la hora, por circunstancias que no sabemos, suponemos porque ya no llevaba el frío, de alguna manera se lo habría quitado antes del accidente, y tuvo un accidente, y ya fue un accidente fortuito, ¿no? Se puso a adelantar otro vehículo que venía de frente y no pudo llevarse con el camión. Esta parada estuvo unos 20 segundos, tiempo más que suficiente para quitarle al crío y de alguna manera forzarle a que hiciera cualquier tipo de transporte, de droga o de lo que sea, ¿no? La cuestión es que en esa parada fue a partir de ahí cuando él se pone muy nervioso y circula. Bueno, la hipótesis de la familia es que alguien les quitó el niño para asegurarse de que trasladaban un cargamento de droga que habrían introducido en uno de los compartimentos de la cisterna. ¿Y los miembros de esta supuesta banda de narcotraficantes serían los que viajaban en esa furgoneta blanca? Bueno, esta es una de las hipótesis, porque tan misteriosa como la desaparición de Juan Pedro es la presencia en el lugar del accidente de esa furgoneta blanca marca Nissan, que desde luego parece un fantasma. De que iba un hombre y una mujer, de que buscaran esa furgoneta, que fue la que pasó, ahí ya hasta pasó una cortina de humo que no la tenía que haber pasado porque era peligroso pasarla, y sin embargo no se dedicaron a buscar esa furgoneta porque algo tendría que tener esa furgoneta. Bueno, además, la familia siempre se ha quejado de la falta de colaboración de la Guardia Civil para encontrar esta furgoneta que podría ser clave en la resolución de este caso. Bueno, ¿cualquiera de los casos se comprobó si llevaba droga el camión? Bueno, la verdad es que la Guardia Civil analizó y revisó la cisterna en busca de droga, ya que de los tres compartimentos, solo dos contenían ácido, pero el resultado fue negativo. Sin embargo, apareció una extraña manta, una manta que posteriormente se llevó a analizar, incluso hubo un medio de comunicación que esta manta la llevó a analizar a un laboratorio de Murcia. En este laboratorio de Murcia se comprobó que había droga y el teniente coronel Quintero, Francisco Quintero, una de las personas que fue detenida y procesada como uno de los implicados en el escándalo del narcotráfico de la Guardia Civil, recuperó esta manta de Murcia, la llevó a los laboratorios centrales de la Policía Judicial de la Guardia Civil de aquí de Madrid, y desde luego en estos laboratorios de la Guardia Civil los resultados siempre fueron negativos. ¿La policía sostiene y la familia que hubo raptores del niño o qué otras hipótesis se manejan? Bueno, si esta hipótesis no fuera lógicamente la correcta, la siguiente hipótesis es que el ácido hubiera disuelto totalmente el cuerpo, algo que según Lucas Hernández, catedrático de química analítica con el que hemos estado conversando de la Universidad Autónoma de Madrid, ha afirmado que de hecho puede ser posible. Este catedrático, por encargo de un programa de televisión determinado hace ya 4 años, realizó unas pruebas para intentar comprobar si el ácido sulfúrico en las condiciones en las que estaba en aquel camión y en aquel terreno lograba disolver el cuerpo, y efectivamente se demostró que sí. Lo que pasa es que como increíblemente no se llevaron muestras de la tierra para intentar analizar en el momento o días después de producirse el accidente, ni los restos de la cabina que han estado durante 10 años, vamos, durante 5 años abandonados en un vertedero, pues no se ha podido saber a ciencia cierta si efectivamente pudo desaparecer disuelto completamente del ácido. ¿Se encontró en cualquiera de los casos algún resto, por pequeño que fuera, del niño? Sí, se encontró la goma de una de sus zapatillas. La goma es algo que no puede disolver los ácidos, pero extrañamente solamente ha aparecido la goma de una de las zapatillas, no de las dos, que era lo que lógicamente tendría que haber aparecido. En cualquier caso, parece bastante claro que, si la zapatilla estaba allí, lo normal es que hubiera estado el niño. Bueno, eso hubiera sido lo lógico. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en este caso se juntan un montón de coincidencias extrañas, fundamentalmente que no se sabía que el niño viajaba en el camión, por lo que en ningún momento se le buscó, que la salida del ácido, que estamos hablando de 18.000 litros de ácido sulfúrico, pues crearon un verdadero pánico en la zona, porque el desastre ecológico que iba a crear era impresionante, y sobre todo pues porque la gente no estaba preparada para un suceso de este tipo en mitad del puerto de Somosierra, y las labores que tuvieron que realizar para intentar que no corriera este ácido, y hasta que llegaron las personas oportunas que conocieran el tema de cómo poder dominar la salida de este ácido, pues no se preocuparon en absoluto de nada, y cuando la familia llegaron ya 6 horas más tarde fue cuando preguntaron, ¿y dónde está el niño? Bueno, pero vamos a ver, en cualquiera de los casos, ¿a los cuerpos de los padres les afectó el ácido? Bueno, el cuerpo de la madre nada en absoluto, al cuerpo de la padre, del padre sí, lo que pasa es que estuvo sometido a un goteo constante durante casi 24 horas y le afectó en parte de la cabeza, sobre todo la parte de la boca y de los ojos, que el ácido se los comió completamente. Luego hay otro detalle que quizás sea uno de los más extraños y curiosos de este caso y que prácticamente nunca ha salido a la luz, y era lo que quitaba de alguna manera importancia a la hipótesis del tema de la droga y que estuvieran persiguiendo al coche en el que iban sus hijos, y es que el cadáver de la mujer apareció completamente desnudo. Algo que en un principio puede resultar comprensible si esta mujer va durmiendo en la cama que suelen llevar los camiones en la cabina, y dadas las fechas en que ocurrió el accidente, el mes de junio, que aunque este año no haga excesivo calor, en aquel año era un calor agobiante, pues se podía entender, pero si estuvieran persiguiendo lógicamente a una furgoneta en la que llevan secuestrado a su hijo, no parece muy lógico que esta mujer no se hubiera vestido. ¿Cuál es la versión oficial de esta desaparición? Bueno, la versión oficial nunca la han dado, por lo menos la Guardia Civil, que es de quien ha dependido siempre la investigación. Lo que pasa es que siempre, por exclusión, la única versión que se ha dado es precisamente la contraria a la que da la familia. Que las extrañas paradas que tiene el camión, que son el verdadero motivo siempre de duda y de misterio en este caso, pues son producidas no precisamente por manejos del conductor, sino porque el camión empieza a fallar. Y que el nerviosismo del conductor y la velocidad que luego coge posteriormente, pues son producto no de que le hayan secuestrado al hijo, sino de que el camión no marcha, de que el camión no le funciona bien, y que cuando ya llega arriba, pues los frenos del camión están completamente comidos por el esfuerzo de las diferentes paradas y arrancadas que ha tenido que realizar subiendo el puerto, pierde los frenos, y al perder los frenos pues el camión se precipita, intenta adelantar porque no puede parar, y al venir que viene uno de frente se echa a la derecha, y entonces ya se organiza la colisión múltiple que se organizó. Y con respecto a la desaparición del niño, pues lo único que se piensa es que se pudo haber producido por el llamado efecto bañera, y es que en una de las zonas del terreno pues se pudiera haber acumulado una cantidad suficiente de ácido sulfúrico, y el cuerpo del niño, que hubiera salido despedido al igual que sus padres, que salieron despedidos de la cabina, hubiera caído en esta especie de bañera y hubiera sido completamente disuelto por el ácido. Es la única explicación lógica del suceso. Bueno, ¿y no se ha podido encontrar a los ocupantes de esa misteriosa furgoneta blanca? Pues no, porque extrañamente, y eso es una de las quejas que siempre ha realizado la familia en este caso, pese a que en aquellos años en España había única y exclusivamente 384 furgonetas de la marca Nissan blanca de estas características, y consiguieron averiguar todos los números de matrículas e incluso consiguieron los DNI de todos los propietarios de estas matrículas, tanto la policía como la Guardia Civil se negaron a facilitar cuáles eran los nombres que correspondían a esos DNI, y no se pudo investigar exactamente quiénes eran los misteriosos ocupantes de esa Nissan blanca, que desde luego paró en el lugar del suceso, cogió o sacó algo del camión, y desde luego a través de la densa y espesa nube que estaba provocando el ácido, la cruzó y desapareció. De todas formas, en este mar de dudas, parece que para la familia, concretamente para la abuela, no hay ninguna duda de lo que ocurrió. No, para ellos el niño está vivo y continúan queriendo buscarlo de todas maneras. Aún en la hipótesis de la existencia de la banda de narcotraficantes que lo hubieran raptado, desgraciadamente, si esto hubiera sido verdad, el niño sería un testigo de cargo, por supuesto, lógicamente incómodo, y su final hubiera sido, desgraciadamente, el mismo que han tenido sus padres. Juanito Blanco, gracias. Buenas tardes. Las noticias de las 6 de la tarde y continuamos en Viva la Tarde, Antena 3. Antena 3. Son las 6 de la tarde. Las 5 en Canarias. Noticias. Mariano Rubio y Miguel Boyer tenían miles de millones de pesetas en varias cuentas suizas, según el fiscal de Ginebra, Laurent Casper Ansermet. Según los datos que obran en poder del fiscal suizo, Rubio y Boyer tenían una cuenta bancaria conjunta y otras individuales. El fiscal Laurent Casper ha estado reunido esta mañana en Madrid con el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Manuel García Casper.